para la música, Licey. ¿Te parece que empecemos así? ¡Ey, Licey! ¡Tu base siempre pega! Y ahora las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, más arriba, más arriba. DJ Dermi. ¡Ahí va! ¡Va! DJ Dermi. DJ Dermi. DJ Dermix.